Santo Rosario, de San José María Escrivá de Balaguer. Misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. No olvides, amigo mío, que somos niños. La Señora del Dulce Nombre, María, está recogida en oración. Tú eres en aquella casa lo que quieras ser: un amigo, un criado, un curioso, un vecino. Yo ahora no me atrevo a hacer nada. Me escondo detrás de ti y pasmado contemplo la escena. El arcángel dice su embajada: ¿de qué modo se hará esto si no conozco a Aarón? La voz de nuestra madre agolpa en mi memoria, por contraste, todas las impurezas de los hombres, las mías también. ¿Y cómo odio entonces esas bajas miserias de la tierra? ¿Qué propósitos? Hágase en mí según tu palabra. Al encanto de estas palabras virginales, el Verbo se hizo carne. Va a terminar la primera decena. Aún tengo tiempo de decir a mi Dios, antes que mortal alguno: Jesús, te amo.